el momento de decir adiós. Tú y yo, ya no hay más. Es triste saber que ya no hay marcha atrás. Se esfumó, se acabó a lo que un día le llamamos amor. ¿Y a dónde fue nuestra pasión? Seguramente está guardada en un cajón. Y la emoción de esas tardes, cuando bastaba solo ver televisión para reír, para estar bien. Esos momentos nos hicieron tan felices. Y duele, sí que duele, que dejara de importarnos, que dejáramos de amarnos. Y duele, porque juraste estar conmigo siempre. Prometí que no iba a lastimarte, pero ya es tarde y el corazón no puede más. Y duele, porque quería envejecer contigo y conocer el mundo. Se ha terminado. Duele ver que estás bien y que no necesitas mi presencia más. Que jamás tú volverás. Sé que algún día el corazón lo entenderá. Te olvidaré, lo intentaré. No estoy seguro, vivirás sin mis recuerdos. Y duele, sí que duele, que dejara de importarnos, que dejáramos de amarnos. Juraste estar conmigo siempre y prometí que no iba a lastimarte, pero ya es tarde y el corazón no puede más. Y duele, porque quería envejecer contigo y conocer el mundo de tu mano, pero fue en vano. Se ha terminado. Y aunque hoy me duela el corazón, hoy le hago caso a la razón.